Comenzamos este nuevo programa, este nuevo capítulo de Las Reporteras del Caos. Ya en un noveno capítulo de esta quinta temporada, aún en toque de queda, entrando el invierno, pero un montón de cosas ocurriendo. Otro invierno más, junto a Las Reporteras del Caos. En nuestro segundo invierno en este programa. Y claro, y ambos han sido con toque de queda, por cierto. Acompañando tus toques de queda. Bueno, ahora estamos en realidad comenzando antes del toque de queda y vamos a terminar justo para el toque de queda. Pero lo bueno es que queda grabado y ustedes lo pueden escuchar en cualquier momento y los podemos acompañar en estos días que se van poniendo más oscuros, más fríos, pero que como muy bien has dicho, ha habido fuego para calentarse en las calles, ¿eh? Sí, han pasado distintas cosas y vamos a hacer como una especie de recuento, como ya es medio usual en este primer bloque. Exactamente. Por ejemplo, hubo bastantes protestas respecto al retiro del 10%. Del 3%. Del 3%. Al tercer retiro del 10%. Efectivamente, y como decíamos la semana pasada, que había como estos aprendizajes que había que valorar, más allá del amargarse la vida por pensar, hoy los portuarios solo se organizan por cosas de plata, o hoy ahora alegan todos por cosas de plata. Bueno, sabemos muy bien que problemas de plata tenemos. Y la verdad es que nosotras estamos en contra de la existencia del dinero y de esas ideas de valor, pero también somos pueblo y estamos siempre con las luchas de los pueblos. Y la verdad es que esto le ha dado como una nueva fuerza igual. Y una nueva fuerza como a esta respuesta constante que se tiene contra las cosas que hace, en este caso, Piñera. Que sabes que, a propósito de lo del tercer retiro, el Tribunal Constitucional le dijo que no a Piñera. Imagínate. Imagínate tú, que ya hablamos el capítulo pasado, si quieren ahondar más en lo del Tribunal Constitucional. Exacto. Ahondamos un poquito. Citémonos a nosotras mismas. Pueden escucharlo en el programa pasado. Ah, en el capítulo 8, que está subido en nuestro archive y en nuestra página. Eso. Sí. Y a propósito de ese tercer retiro, el Tribunal Constitucional dijo que no. Y esto es bien interesante porque le da como un nuevo brillo a algo que hemos hablado caleta de veces en el programa, que es que todo se está cayendo a pedazos. ¡Eso! Que el Estado de Chile se está cayendo a pedazos y que a lo menos la ficción del patriarcado y la ficción del capitalismo y la ficción del neoliberalismo se han caído. Sabemos que la lucha es más larga y que los procesos son más complejos y que tienen mucho para defenderse. Pero poco a poco la verdad es que va cayendo y van cayendo incluso como las alianzas entre poderosos. Y ahí quedó Piñera también, pues, con sí, lo del tercer retiro. Y ahora con una nueva acusación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que hoy día pasaron como un... ¿cómo se dice? Como que se querellaron contra Piñera, ¿verdad?, por violación a los derechos humanos durante o desde el 18 de octubre. Sí, el famoso juez Garzón, porque el que metió, el que tuvo por un rato encarcelado, entre comillas, a Pinochet en Londres. Hoy yo cuando me acuerdo de eso como que lo encuentro todo muy delirante, igual que porque había bastante gente enojada y me acuerdo de los de la Concertación en la tele hablando sobre que era así tan terrible que tuvieran a Pinochet preso en Londres. Y nada, me parece así Bueno, se la tenían que ver venir, ¿no? Como después de todas esas asquerosidades, como el que ahora, si bien aún tienen el poder, pues ya están cayendo bastante. Oh, sí. Oye, y a propósito, han habido un montón de protestas por... sobre todo de los portuarios, que se han tomado distintos lados, mucho fuego y protestas. Sí. Y bueno, para no quedar así como bajo la mesa de este entramado de poderosos horrible, nuevamente este Jorge Martínez, el intendente de la región de Valparaíso, pone una querella por ley, bueno, no sé si antiterrorista, pero por lanzamiento de molotov hacia carabineros. Y tenemos un audio bastante chistoso. En San Antonio, bueno, ¿no? Sí, en San Antonio. En San Antonio, sí. Sí. Sí, porque hubo bastantes protestas en San Antonio, en Coronel, en Talcahuano, acá mismo en Valparaíso. Hubo unas tardes de barricadas. Unas de esas clásicas tardes de barricadas de los portuarios. Entonces, claro, al tiro se generan estas reacciones y vamos a escuchar un audio que pues nos pareció interesante para reírnos. Es indignante el nivel de violencia y destrucción que vivimos. Es por eso que como gobierno, como Ministerio del Interior, encabezado por el intendente Jorge Martínez, nos hemos querellado contra los dos detenidos, porque creemos que San Antonio se merece dignidad y nadie puede venir a destruirla. Bueno, ¿qué te pareció el audio? Me parece que demasiado que atenta contra la dignidad, en verdad. Hoy yo creo que es alguien que como que no ha pisado San Antonio. Jamás. No tiene idea. Eso pelábamos nosotras. Si está hablando de dignidad en San Antonio, más aparte de que ya es horrible que use el concepto de dignidad. Sí. Es en una situación de protestas por poder sacar dinero que es nuestro. Claro, claro que ya es como medio indigno todo. Sí, en ya. El fondo. Sí. Y San Antonio es un megapuerto, súper zona de sacrificio, pasan todos los trenes con cemento, está así... Es una zona completamente devastada, para quien no lo conozca, es un puerto, es probablemente... Nosotras vivimos en Valparaíso, que es un puerto famoso y que quieren expandir más, aunque tiene todo el borde costero, también el puerto en realidad acá, más o menos. San Antonio es mucho más, y San Antonio en realidad como que mueve muchas más mercancías. Entonces, para eso es un gran problema, digamos, para la economía chilena, que el puerto de San Antonio pare y que en el puerto de San Antonio haya protestas. Por lo tanto, es bastante... evidente cuál es el interés de esta de esta amenaza de condena, de juicio, de situación legal y de prisión en el fondo para quienes estaban protestando. Sí, no, le pareció indignante. En verdad que sí. Sí, como esa rigidez que tienen para hablar, además patúa, que así quizás de dónde, bueno. ¿Para qué? Pero igual queríamos escucharlo porque en verdad es demasiado interesante su concepto de dignidad, digamos, bastante. Sí. Oye, y además han pasado otras cosas. Por ejemplo, me parece que el lunes fue, este lunes o este martes. El día del Paco. Sí, el día del Paco. Creo que parece el lunes. Martes 27. Sí. También hubo fuego, barricada, Pacos quemados, de Paco quemado. Sí. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué? En la Bonilla, en la mítica Bonilla de Antofagasta, quemaron a dos Pacos en la cara. ¡Eso! ¡Infeliz día! Sí, infelicísimo día para... Y todos los que tengan por delante. Sí, todas las policías también, así como que son los Pacos, pero son los ratis, son los milicos, son los, ¿cómo se llaman estos que andan por acá? Los Infante Marina y todo eso, infelices días y disolución en ácido, como se dice. Vamos a tener que escuchar al Dirty Lepra con quizás, el anti-133. Quizás. Vamos a buscar eso. Vamos a buscarlo. Igual vamos a estar escuchando también un grupo que se llama Fukushima, que recomendamos un montón. Sí, y sabes qué, además que Son una banda que por el Instagram como que son bien solidarias con nosotros también, siempre nos comparten y todo, y nosotras teníamos ganas hace unos días ya de ojalá escuchar a Fukushima, y hoy día les contamos que vamos a estar escuchando a Fukushima, aunque al final de este bloque nos vamos a ir con el Dirty Lepra, nuestro regalón, con Anti-133. Pero antes de eso... Oh, ¿qué va a pasar antes de eso? Antes de eso, nada, contarles que en el próximo bloque vamos a estar actualizando la situación del Expreso en huelga de hambre hace 39 días ya. Vamos a estar también hablando de otra nueva situación de huelga de hambre de presos en la cárcel de máxima seguridad en Santiago. Sí. Y otras cosas más. Sí, po. Y otras cosas más. Así, po. En y este... otras músicas más y todo otras eso. Músicas más, po, y todo eso, porque ¿saben qué? Nosotras seguimos convencidas de que está todo pasando, po. Porque a medida que hemos hecho el programa, podríamos decir que se van repitiendo los temas como represivos, los territorios donde hay más represión, no sé, pienso, hemos hablado de Gualmapu, hemos hablado de prisión política... todo esto es como tira y afloja que hace el gobierno también con lo de la plata y bla, bla, bla, bla, bla. Pero también transversal a todo eso ha habido muchas infinitas muestras de resistencia, de organización, de autonomía de las comunidades, y la verdad es que eso sigue existiendo. Como, no sé, tú sabes, tenemos una batalla acá contra el olvido y contra la invisibilización, que sobre todo con esto de la pandemia tiene como nuestro proceso como de revuelta, de organización, de encuentro entre comunidades. Así que nunca, nunca lo olvidamos. Como independiente de la coyuntura, creemos que hay un proceso un poquito más largo que implica también que, transversal a todo esto, ha ido creciendo el odio a la policía, ¿sabes? Por ejemplo, además de un montón de prácticas solidarias también, que sí. Es también lo que vamos a estar hablando en el segundo bloque. Exactamente. ¿Qué te parece irnos quizás a mover nuestras caderas un poco con Dirty Lepra? Oh, pero por favor, pongamos legs. Pero fome, nunca me van a pillar. Cuidado con los perdigones, no te vayan a llegar. La ayuda al rancho se come, nunca les vamos a comprar. Se creen viejos estos huejones por roja la libertad. Manda por los giles que saquearon el pají. Pa' cuidar a ricachones, maldita la policía. Se dijo que se hace siempre lo que vos querías. Asesinado, torturado, pa' cuidar la burguesía. Yeah, muerte a los torturadores. Yeah, barricas estos o los callejones. Nunca fueron de goma esos perdigones. Van a cobrar por todos los ojos pacos traidores. Que hablar de los milicos de rebaño, sí. Ver terreno que sale en el año, sí. Fueron a los cuarteles a lavar baños. Acostumbrados a matar a su pueblo lacayo. No, venden pura falacia. Fijo que meten mano lacia. Nos estafan, ya hay que decirle gracias. Por eso estoy feliz que saques en toda la farmacia. Sí, saco una pastilla pa' tu mami. Si no, los jarabes de tu papi. Músicas al choque, no va el Grammy. Resistencia obrera, anti-poli. Ya no le compramos por el Oli. Vamos por todos, esto es un Olin. Piedras a los pecos como Bolin. Cantado cara puro Perkin. Utiliza un pack con acción, poniéndole bueno a la inhalación. ¿De dónde sacaste la mano a falopa de los incautados? Comprados la pobla tuviana, saleta más congestionada que Vicuña Maquena en hora punta. Tu lema del débil, el protector. Pobre farmacia, pobrecito mall. Pobre los cuicos que están con horror. Diciendo por Inta que quedo la fuck. Aquí somos roto, aquí somos flight. Estamos acostumbrados a dar combate. Los pacos son Perkin, son guaremate. El cuico lo ordena y tú acataste. Quien te viera, paco jalero, matando a tu clase, golpeando al obrero. Los niños le tienen más miedo a un paco que a un ratero. Que se disuelva los pacos luego. Y un monumento al matapaco. Espero que nuestra lucha la imite el mundo entero. Un mundo sin explotación. Anhelo. El narco y la poli haciendo money. Piñera y su amigo robando money. A la gente, la pobla, le falta money. Esta lucha clase, mi pana Dirty. El narco y la poli haciendo money. Piñera y su amigo robando money. A la gente, la pobla, le falta money. Esta lucha clase, mi pana Dirty. Anti 133, viene con la TV y la presa al burgués. Anti 133, milico reculeado, tírate pa'l cuartel. Anti 133, saqué una farmacia y un Santa Isabel. Anti 133, piteate a un cuico del portal AD. Báilate que, piteate a un cuico del portal AD. Báilate que, piteate a un cuico del portal AD. Gracias. volvemos a este segundo bloque de este capítulo 9 de la quinta temporada de Las Reporteras del Caos. Estás escuchando Las Reporteras del Caos, por si no te diste cuenta. Por si aún no te enteraste. ¡Sorpresa! Y como también ya hemos agarrado la costumbre, en este segundo bloque vamos a estar actualizando sobre la situación de los compañeros presos en huelga de hambre hace 39 días. Primera parte de la actualización. Llevan 39 días ya de huelga de hambre por la derogación del algo nuevo. Decreto de ley. Sí, pero de las modificaciones al decreto ley 321, el 9 y la restitución del 1, algo sí, así, creo sí, que más o menos así. Por la libertad de Marcelo Villarroel, también a quien se le está aplicando retroactivamente algo que no puede, bueno, que no era, que en realidad no, que no se puede, al parecer, ni siquiera, como en los términos legales de mierda, aplicar, y que por lo tanto están no dejándole salir, y ya lleva más o menos en distintos periodos como 22 años preso Marcelo Villarroel, por cierto. Famoso por el caso Security también, igual que Juan Aliste y otros compañeros más. Y también vamos a estar hablando específicamente del caso de Mónica Caballero, que sale una actualización específica sobre ella y su estado de salud. Y también vamos a estar hablando de otra cosa que está pasando. Sí, lo que pasa es que, bueno, a partir de esta salida en el canal de la red de Ramiro, esta entrevista que salió así como en vivo en este canal de televisión, no solo él fue castigado por Gendarmería, sino que al parecer castigaron a todos los de la cárcel de alta seguridad. Y eso fue como el 29 de marzo, y parece que de ahí en adelante lo que ha pasado es que les han negado la posibilidad de tener contacto con sus familiares por videollamada, además de una pésima gestión de el COVID dentro de la cárcel. Así que leamos el comunicado, porque sí, hicieron un comunicado, pero la verdad es que ya tenían una huelga que no me acuerdo bien cómo se llama, pero es negar, como negarse a comer las cosas que les dan desde la cárcel. Y ahora partieron una nueva huelga. Dice: comunicado público de los presos de la cárcel de máxima seguridad UEAS. Hoy lunes 26 de abril, fue el lunes, 2021, los presos de la cárcel de máxima seguridad hemos dado inicio a una huelga de hambre líquida e indefinida por la nula respuesta por parte de Gendarmería en la restitución de videollamada, la cual es la única manera de ver a nuestras familias, aunque sea por medio de un teléfono, además negándose a responder la minuta 234, respaldada con los oficios 155, 196, 371, sobre el enrolamiento de teléfonos para cada interno. El lunes 29 de marzo fue la última vez que todos los presos pudieron tener contacto con sus familias, ya que el viernes 2 de abril, día en el cual nos corresponde la videollamada, se acerca el capitán Sandoval y comunica que los teléfonos están inhabilitados por no pago de los servicios, y los cuales serían habilitados el lunes 5 de abril. Ese día llegaron los teléfonos totalmente bloqueados para cualquier tipo de videollamada, lo cual nosotros nos negamos a recibir el teléfono, además de dar inicio a un paro de actividades total en la cárcel de máxima seguridad que se mantiene hasta el día de hoy, lunes 26 de abril, agregando desde esta misma fecha la huelga de hambre líquida e indefinida, ya que no tenemos ninguna respuesta por parte de Gendarmería, más que solo represión por parte de ellos. Fue así como el día 15 de abril, después de llevar 15 días sin saber absolutamente nada de nuestras familias, en una medida de total desesperación, varios presos comienzan a quemar sus celdas como forma de presión para tener una respuesta a nuestra petición, cuya respuesta fue enviar antimotines para que nos agredieran con golpes de puño, pies y manos, más gases lacrimógenos sin ninguna provocación o agresión de parte de los presos, ya que nos encontrábamos completamente reducidos. Después de tantas horas sentados, brazos estirados, cabeza agacha, cualquier movimiento de incomodidad era reprendido con más golpes de puños, patadas y palos. Esto deja claro que Gendarmería tiene cero interés de poder dialogar con los presos y solo nos reprimen. Insistimos que esta es una cárcel de máxima seguridad donde pasamos 21 horas de encierro en un espacio de 2x3 metros. Y no poder acceder a nuestro derecho de tener videollamadas con nuestras familias nos daña aún más psicológicamente. Además, contar de un brote descontrolado de COVID-19 que lleva más de un mes en esta cárcel. Al ser reprimidos por Gendarmería, fuimos mezclados con los casos activos de COVID-19 Obviamente sin contar con el distanciamiento o medidas de higiene. Entre gendarmes y presos éramos más de 200 en un espacio de 10 por 10 metros. Esperando solidaridad y total difusión de los medios de prensa alternativos que sacamos este comunicado, con la esperanza de poder ser escuchados y tener respuesta a nuestras peticiones, que no son más que tener nuestra visita virtual con nuestros seres queridos. De parte de todos los presos de la cárcel de máxima seguridad. Y esto lo pueden encontrar en Voz en Fuga o en la red de medios libres y populares. Exacto. El régimen de aislamiento es tortura y es ilegal en todo el mundo. Ahí dicen abajo algunas de las razones que ya se decían en el comunicado y que, bueno, que tienen que ver, como para resumir un poco, con estos regímenes de aislamiento que al parecer son... más o menos exclusivos legalmente de los regímenes como el de Chile, de los regímenes represivos como el de Chile, la suspensión total de las videollamadas, es decir, que no han podido mantener contacto con sus familias, y los brotes de COVID, por supuesto, que horriblemente manejados en condiciones de hacinamiento. Sí, y bueno, también tenemos una actualización que estoy buscando, de... Mónica, quien también se encuentra en huelga de hambre hace 39 días. Sí, efectivamente, y hubo una audiencia y al parecer algunas intenciones como de convencerla, que a mí me da como risa porque pienso así como que no cacharan que es más dura, que es dura la Mónica Caballero y que está completamente convencida de lo que está haciendo, y al parecer, claro, lo que se relata en esta actualización es que la jueza Majisi, que es, bueno, que cuentan entre otras cosas en la actualización que es esposa de un Paco, todos le intentaron decir que se separara de la huelga, que la llevaran al hospital, todo en virtud también de que Mónica ha perdido 8 kilos en este rato. Voy a leer una partecita que sale, que dice: más que el frágil estado de salud de Mónica, a la jueza le pareció más relevante conocer el carácter de regularidad o irregularidad de la presencia de un médico externo en la cárcel, oficiando por segunda vez al director del hospital penal sobre la posibilidad de ingreso de un médico que pueda asistir de manera semanal para evaluar y otorgar un informe con su estado de salud. Ante el desconocimiento del estado de salud de Mónica por parte del abogado que representa a Gendarmería, la jueza enviará un segundo oficio cuyo plazo de respuesta es el día 30 de abril, señalando no obstante que si durante estos días Gendarmería solicita nuevos exámenes médicos y traslados, la compañera se verá obligada a asistir. Dado el historial y la actitud errática y visceral de la jueza Majisi y el asedio generalizado a los huelguistas, existe la posibilidad cierta de que Mónica sea trasladada al hospital penal a la fuerza y en contra de su voluntad. En tal eventualidad ya se ha previsto la presentación de un recurso de amparo, pero hoy más que nunca resulta imperativo continuar extendiendo nuestra solidaridad con Mónica Caballero y los compañeros que continúan en huelga de hambre. Eso, van a empezar con esas cosas también. Ha habido otras experiencias en Chile en huelgas de hambre y en general, bueno, muchas veces les han dado comida o agua en el caso de las huelgas secas a la fuerza. Así que, nada, pues para estar atentos también a lo que está ocurriendo con Mónica y con todos los compañeros que están en huelga de hambre, porque van a rápidamente, si ven que esto se les sale de control, van a empezar a ocupar estas técnicas más viles. Sí, así es. Así que vamos a estar bien atentas. Igual hay un montón de... hay, por ejemplo, una jornada de agitación anticarcelaria virtual. Este sábado 1 de mayo a las 7. Y es para juntar, o sea, es para hacer un lucazo solidario también. Están todos los datos en Buscando la Calle. Pueden encontrar eso en Instagram. No sé si está en también Facebook, pero seguro que sí. Seguro que está en todas las redes sociales. Y bueno, eso. Hay un montón de actividades solidarias. Sí, y eso va a ser este sábado a través de Ciclo de Cine Anticarcelario en Facebook y YouTube, dice. El streaming, así que por aporte voluntario hay una cuenta ahí, usted lo puede buscar para aportar en la jornada virtual anticarcelaria. Va a sonar la idea libertaria, ponte tú, por ejemplo, entre otros artistas muy famosos. Y también van a haber meetings estos días y así. Y también para aprovechar el momento, lo íbamos a decir después, pero quizás este es un buen momento para decirlo. Va a haber también una recopilación, en este momento justo no encuentro la imagen, eso sí, lo que se va a hacer, denme un segundo y lo encuentro, pero es una recopilación justamente, un acopio para Les Preses en Huelga de Hambre, que se va a hacer acá en Valparaíso en distintos espacios, entre ellos el espacio Catarsis, por ejemplo. Y se va a estar desarrollando prontamente, ahora les digo, la semana de acopio solidario por Les Preses en Huelga de Hambre del 23 al 30 de abril, es esta semana, está ocurriendo en este momento, y los puntos de acopio son el anfiteatro Barón Luis Mongo, sector Laguna, cancha Manuel Guerrero, el espacio Catarsis en Francia con Baquedano y el centro comunitario ocupado El Hormiguero, en República 290, esquina Quebrada Verde, en Playa Ancha. Y la lista de insumos es agua mineral o purificada sin gas, botellas de 3 litros, bebidas isotónicas, sales hidratantes y bebidas hidratantes en polvo Go, parece que se llama. Sí, parece que ¿sí? Go. Y eso se está organizando esta semana, ya está ocurriendo, así que todavía está tiempo de acercarse a los espacios, los voy a decir de nuevo, entre las 12 y las 17 horas en todos los espacios, que sería el anfiteatro Barón Luis Mongo, el espacio Catarsis y el centro comunitario ocupado El Hormiguero. Si ustedes tienen dudas y no saben bien cómo llegar, también nos pueden escribir a nosotras o pueden escribir a Espacio Catarsis, por ejemplo, en Instagram, y los otros espacios también quizás tengan redes sociales. No estoy segura. No estamos seguras. Vamos a compartir también en nuestras historias el afiche, aunque ya lo compartimos, lo vamos a compartir otra vez por si alguien está interesado. Eso pues. Eso sería con este segundo bloque de actualización sobre las condiciones, sobre algunas de las condiciones de algunos de les preses y prisioneros del Estado. Sabemos que hay muchos más casos, que están pasando muchas más cosas, pero estas son las informaciones que tenemos por hoy. Y nos vamos a ir con musiquita, pues. Vamos a ir con Fukushima, ¿qué te parece? Ahora sí que vamos a escuchar a Fukushima, les mandamos un abrazo grande y vamos a escuchar unos 3 temas de Fukushima. Eso. ¿Qué me decís? Va a ser más o menos la chunte lo de los 3 temas, porque es como que todo está junto, todos los temas grabados juntos, entonces donde creemos que va, bueno, eso. Más o menos 3, está quizás 2.5, quizás 3, sí. Quizás 4. Está bien disfrutable. Sabe. Sorpresa. Sorpresa. Se conforman ya las normas de este orden existente, ya no son tan evidentes las violencias que le colman cada quien en su inclusión. Es aceite o engranaje, preservando el linaje de a quienes más les acomoda. En mi cuerpo una batalla, en la tierra una gran guerra, como fábrica de muerte, el progreso nos condena. Orden civilizatorio del cemento en las cabezas, es la cercia que regula que el instinto se nos duerma. Que el instinto se nos duerma. Thank you. No necesitas ladrillos para hacer una casa. Se resbala por los dedos, haciendo desfilar las imágenes del mundo no presente. Los ojos vidriosos observan planamente la ruina existencial en la más alta definición. Existencial en la más alta definición. Más alta definición. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Volvimos. Ahora sí que volvimos a nuestro tercer y último bloque en este capítulo de las reporteras del caos. Y vamos a estar hablando en este tercer y último bloque de un territorio hermano, de un pueblo hermano. Nos referimos a Colombia, que justamente ha tenido hace pocos días un paro nacional contra la reforma tributaria, que por supuesto que es mucho más que contra la reforma tributaria, al igual que lo del tercer retiro de la AFP, es un poquito más profundo que el tercer retiro de las AFP. Siempre se trata más que de la plata, aunque nosotras no nos espantamos porque se trate de la plata, porque queremos abundancia para todos. Eso. Sí, y recordemos también que en Colombia también tuvieron el 2019 revueltas. Sí, bastante. Bastante, bastante. ¿Te acuerdas así como un montón de... que tienen como unas casuchas de la policía como en las calles en Colombia? Sí. Y todas así quemadas. Sí, todas cientos. Quemadas. Sí, esas chicas que esas había chiquititas, en Bogotá, sí. Caleta. Bueno, imagino que en otros territorios también. Además de que no se puede obviar que Colombia, bueno, más allá como de lo que se sabe de Colombia y de lo que hace famosa la industria del cine de Colombia, la verdad es que son unos pueblos que han sido bastante devastados. Tienen, además de la devastación de los ecosistemas, también la devastación de las relaciones sociales. Por el tráfico, narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y también porque es uno de los lugares, junto a Chile, junto a Brasil, donde los luchadores por la vida, es decir, los defensores de la tierra, de los ecosistemas, del agua, pienso también en los habitantes del Cauca y los liberadores y defensores de la madre tierra. Es uno de los lugares donde más asesinan a personas de pueblos indígenas, campesinos y defensores de la tierra en general. Así que razones sobran. Sobran bastante. Razones sobran. Y bastante. Lo que pasó fue que el 28 de abril, es decir, ayer, se llamó a una protesta, a una movilización nacional, y que al parecer fue hiper, super masiva. Incluso tenemos acá una noticia de que en el marco del paro nacional, indígenas del pueblo Misak derribaron la estatua del genocida Sebastián Belalcázar. En el gobierno de Duque además dice que han asesinado a 190 indígenas, entonces, bueno, como que hilándolo un poco como con esta noticia de que los zapatistas comienzan así como simbólica, pero también materialmente, el viaje hacia Europa con la intención de, dicen por ahí como de decolonizar Europa. Ya antes nos colonizaron nosotros, pero ahora vamos por ustedes. Darle la vuelta a la cosa. Sí, darle la vuelta. Construyeron un barco incluso y todo, sí. Eso. Pero son estos como golpes contra esta historia que pues lleva 500 años, pero 500 años bastante viva y que sigue hasta, bueno, bastante presente, digamos. Así sí, que pues. Caigan todas estas estatuas de los genocidias. De los genocidias. Los genocidias. Listo. Odiamos a los genocidias. No sé tú, pero yo los odio. Sí, y también, claro, esta es como enmarcarlo también en esta lucha anticolonial, en la lucha antiextractivista, en el fondo en la lucha por la defensa de la vida. De las vidas, de los territorios, de los ecosistemas, de los cuerpos, de los cuerpos que uno habita en la heterosexualidad y así, cómo todos se entremezclan. Yo también veía noticias como de grupos antirracistas en Colombia, también así como, con una resistencia muy fuerte y muy profunda también, que es anticolonial y que es como contra todo este sistema y maquinaria de muerte, y que eso también nos une como pueblos y como territorios. Que hemos estado, lamentablemente unidos también por esas, por todos esos dolores, por todas esas heridas, pero también hermosamente unidos como en nuestra resistencia y en las respuestas que damos de resistencia, porque sabemos bastante vivir por fuera del Estado, porque sabemos bastante de que nieguen nuestras existencias e identidades y las castiguen, y sabemos bastante de resistir también por lo mismo. Así que le mandamos un cariñoso saludo. Además tenemos unas amigas virtuales por allá, por esas tierras. Que a ver si saludos. Les pedimos unos audios también, sí, para que nos cuenten un poco más. Sí. Pero le mandamos un gigantesco, gigantesco abrazo. Sí, un gigantesco abrazo porque por supuesto que en el marco de las protestas que hubo ayer, hubo bastante represión policial. Sí. Y tenemos algunos números también que vimos por ahí en internet como para compartirles, conversarles, para visibilizar también que los estados son represivos siempre. Sí, solo en el marco del 28 de abril de protesta hay al menos una persona fallecida, asesinada. Hay 3 víctimas de violencia homicida por parte de la policía, 35 por violencia física por parte de la policía, otros 93 casos de violencia policial también, 22 detenciones arbitrarias, 27 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública y 5 allanamientos contra manifestantes. Sí. Ese es el saldo que se tiene hasta ahora. Probablemente no cabe todos los sucesos en un papel, pero queremos reiterar ese abrazo solidario, sí, y harto aguante para todos. Sí, y nada, pues que estamos ahí atravesando las mismas luchas, las mismas resistencias, los mismos dolores, pero también las mismas alegrías, así que sí, también, pues eso. Todo ese cariño, todo ese amor para allá. Sí. Y les queríamos ir cerrando, la verdad, este programa, este tercer bloque, con invitarles a algunas cosas que ya les invitamos igual a algunas, como la jornada virtual anticarcelaria o el acopio solidario, que pueden, el acopio solidario acá en Valparaíso, en distintos espacios. Así es. Pero también yo quería mencionar un tema que salió hace poco, y que también requiere de nuestra solidaridad y visibilización. Y tal y como quien se olvida de les preses, se olvida de la lucha, quien se olvida de les mutilades aquí, se olvida de la lucha también. Salió ahora que el Banco de Chile le quiere cobrar una deuda millonaria a Fabiola Campillay. Banco de Chile, que es también propiedad de Luxich, entre otros, al parecer. Y nada, pues se está visibilizando esto para pedir la condonación total de la deuda de Fabiola Campillay. Así, a mí me da rabia, lo digo y me da rabia porque encuentro que es así tan asqueroso y que tienen tanta cara de raja, así, tanta cara de palo, para no decir raja, pero tanta cara de palo, de que esto suceda y de que haya que, además de todo lo afectada emocional, psicológica y físicamente que está Fabiola, además hay que lidiar con esto. Así que, pues el llamado es a visibilizarlo, a apañar a Fabiola Campillay y no olvidarse de ella. Hace un tiempo había una campaña también de mandarle audios, videos, muestras de solidaridad, porque por supuesto que se ha visto muy, muy, muy, muy afectada. Y nada, pues está pasando eso ahora, así que para que nos vayamos motivando también como a agitar por eso también, porque qué chucha. También puede ser un ataque a uno de las sucursales del banco, por ejemplo. Toda la diversidad de posibilidades de protesta contra los bancos siempre son necesarias, siempre, y sí, ahora además siempre son horribles. Y ahora además siempre se metieron con los nuestros. Sí, se metieron con los nuestros y nunca olvidar lo que le hicieron a Fabiola Campillay. Nunca, malditos, nunca lo olvidaremos. Sí, y hay hartas invitaciones más. Por ejemplo, chuta, yo te tengo una invitación con tu cacerola. Oh, wow. Sí, a la Plaza Waddington, que es una plaza en el Cerro Playa Ancha. Oh, increíble. Bastante central, es el viernes, este viernes mañana a las 8 va a haber un cacerolazo. Por si nos está escuchando gente de Playa Ancha y dice, oh, justo no tengo nada que hacer el viernes a las 8. O tengo un montón de cosas que hacer, pero ¿sabes qué? Lo dejaría de lado porque tengo mi cacerola y voy para allá. Porque ¿sabes qué? No basta el 10%, fuera Piñera y hasta que la dignidad se acostumbre. Eso, exactamente. Dignidad de la dignidad de verdad, no de la de la señora que del audio que escuchábamos en el primer bloque. ¡Ay, qué patúa! Patúa, hablando de dignidad. No, la patúa. No le tembló ni la voz. No le tembló ni la a vos. ¿Y qué más? Oye, ¿qué otra invitación hay? Mira, también está la invitación. Hay un Instagram que se llama Morras Chambeando y que están haciendo un ciclo de talleres anarcofeministas donde son anarcolecturas y toman distintos textos, al parecer, y salen todos los miércoles. Ya salió el de ayer, lo pueden buscar. Me parece que están como igual en SoundCloud, pero también está compartido por Radio Humedales, también lo pueden buscar ahí. Y hay una página igual. Y hay una página. Sí, que es flujos.mazorca.org/morraschambiando. .mp3. Que eso lo puede, es el link para escucharlo claro, los miércoles. Y hora chilena es a las 9. Hora México es a las 8. Si no están escuchando en Argentina, es a las 10. Ustedes saben. Uf, no se escucha en muchos lugares. Sí. Y además hay otra invitación, po. Te tengo otra Chuta, invitación. Lo no. que pasa es que está la gran peña clandestituyente, que va a ser también mañana, también a las 8, quizás vaya a cacerolear y después se una a esto, y es una campaña en beneficio de los sobrevivientes de trauma ocular de la quinta región. Entonces también es para un aporte solidario, y esto lo pueden encontrar en el Facebook de Murga La Clandestina, con K, clandestina. Chupatesa. Sí. Sí. Y para ir cerrando, entonces vamos a terminar escuchando una canción llamada Por Siempre Vivirán, del colectivo musical La Furia, en conmemoración a las caídas de la población Simón Bolívar en la lucha contra la dictadura. Esto ocurrió un 18 de abril de 1989, y esto es en conmemoración en la comuna de San Ramón, si no me equivoco. Yo no me ubico tanto en Santiago, pero en la comuna de San Ramón, al parecer la población Simón Bolívar fueron asesinadas tres compañeros esa noche. Así que en su memoria y en la memoria de tantas otras que han sido asesinadas por el Estado, vamos a estar escuchando Por Siempre Vivirán y nos vamos a ir despidiendo. Sí, po. Sí, le mandamos un súper saludo, por ejemplo, a La Zarza Mora. Sí, y un súper saludo, por ejemplo, a Radio Curruf. Sí, o a Radio Humedales. O a la Radio 31 de Enero. O a la Radio Placeres. O a tantas otras radios, a Negras Tormentas, Negras Radio, Tormenta, que es ese sí, programa antifronteras, que rompe con todas las fronteras, que llevan a cabo varios compañeros de por acá, de estos territorios de Avyayala, y así a todos los medios libres, a todos los medios comunitarios, a todos los medios anarquistas, antiautoritarios, a todo el pueblo en revuelta, a todo el pueblo en lucha, a todo el pueblo cansado, a todas las víctimas que han tenido que sufrir esto y echarle para adelante. Que no se acabe nunca la solidaridad, el apoyo mutuo, y eso, pues les mandamos un abrazo a todas. Esa. Amor para todas, porque vamos a... Menos para la policía. Menos para bueno, la policía. Bueno, y para los poderosos. Bueno. No, pero amor para todas las pueblas que habitan por ahí, que estamos en esto juntas. Po. Sí, po. Eso. Ya, po. Buenas Nos noches. Nos vamos con él, Por Siempre Vivirán. Eso mismo. Buenas noches. Buenas noches. Y siempre, oh, sí. Trabajo, trabajo, trabajo, trabajo.